perdiendo el control de mi vida junto a vos. No es que quiera controlar, quiero volver a ser yo. Un gato de corazón no lo puede permitir. Ahora me siento un ratón, vos no me dejas vivir. Y ahora estoy esperando que vuelva mi corazón. Me besa por tu compasión, ya no puede aguantar. Y ahora estoy esperando que vuelva mi corazón. Me besa por tu compasión, ya no puede aguantar. Estoy pensando que ya ni tengo ganas de hablar. Todo me aburre, mi amor, solo con vos quiero estar. Esto es una enfermedad y yo me quiero curar. Pero vos no me dejas, te gusta enfermarme más.